es el ritmo de candombe. No me digas que se viene la murga. La murga barriletosa. La murga barriletosa. Que viene cantando ya. Que se venga la murga. Con todas las cacerolas que no paran de sonar. Mamá, papá y hermanitos y familia en general. Perros, gatos y canarios, vinimos a festejar. Que los barris se reciben y a primero pasarán. Y como todos sabemos, les irá fenomenal. Vale, vale, que le vaya bien. Vamos, pero una murga. Vamos, barriletes. Arriba. Esa es su función de despedida. Arriba los barriletes. Arriba los corazones. Barriletes se reciben y a primero pasarán. Les damos las muchas gracias. Esta murga ya se va. Barriletes se reciben, no paren de festejar. Derechito a la primaria, esta murga ya se va. Barriletes se reciben, no paren de festejar. Derechito a la primaria, esta murga va. Fue. Y ninguno repitió barriletes.